bueno, hoy es un día bisagra. Ayer vencían los 24.000 contratos que estaban siendo revisados por el gobierno y hasta el día de ayer se estuvieron conformando listas de despido por parte del gobierno del presidente Macri, que vienen siendo resistidos por nuestro gremio y por los trabajadores. Y en el día de hoy se iba a dar una situación donde, van a tener que confirmar quiénes quedan y quiénes, según ellos, deben dejar de realizar sus tareas. Nosotros, por eso que digo es un día bisagra, nosotros vamos en cada ministerio y en cada lugar de trabajo, estamos garantizando el ingreso de todos los trabajadores, porque vamos a seguir discutiendo la reincorporación de todos los que injustamente hayan sido despedidos, y esta es una discusión que no termina en el día de hoy.